¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Imposible que la vida se halle tan desprovista de sentido, que sea tan horrible. Si tan absurda es y tan horrorosa, ¿por qué morir y morir entre sufrimientos? Hay aquí algo que no está claro. Luego se le ocurría una idea más triste aún. Quizá no haya vivido cual debía, mas ¿obré siempre como era preciso obrar? Inmediatamente apartaba esta solución del complicado problema de vida o muerte como algo por completo inadmisible. ¿Qué quieres, pues, ahora? ¿Vivir? ¿Vivir cómo? ¿Vivir cual vivías en el tribunal? Cuando el ujier anuncia, la presidencia llega, la presidencia llega, la presidencia llega. Pero yo no soy culpable, exclamó encolerizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cesaba de llorar, volvía hacia la pared y siempre pensaba en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué todo este horror? Y no encontraba respuesta. Y cuando le ocurría pensar, y ocurríale a menudo, que todo sucedía porque no había vivido como debiera, al punto recordaba toda la regularidad de su existencia y otra vez rechazaba aquel extraño pensamiento. Capítulo 10.